¿La explicación desde el Ministerio de estos recortes, cuál es? Una reestructuración del programa como si fuera un programa nuevo, digamos. Si mirás la nota de la Nación, el que está a cargo, que es un diputado del PRO de Tucumán, digamos, lo que plantea es, a mí me dijeron que tenía que venir a trabajar con PYME y productores capitalizados, entonces hemos reestructurado para hacer eso. Pero eso que te decía, incluso hay productores PYME y capitalizados que también se han caído, muy entre comillas, los han bajado, digamos. Y podemos hablar de un montón de anécdotas y casos particulares. O sea, yo te puedo comentar, por ejemplo, de una productora de 4 hectáreas que se llama Pocha, de Chilecito, de San Carlos, con un parral de 4 hectáreas de tempranillo que históricamente le vendía a bodegas del este, en general mal pagada, y que en este año, digamos, que desde hace un tiempo se la acompañó para que vinificara su vino, aparte de vender una parte del agua, pero por lo menos una parte la vinificara, y en la, por ejemplo, en esta degustación de vinos que es internacional, que se llama Vinus del 2017, sacó una medalla de oro. Ese grupo de cambio rural que la atendía se cayó. Sí. Sí, entonces esa persona que tenía posibilidad de elaborar su vino, de cambiar, de no tener que vender apurada la uva cuando la uva está madura, poder mantenerlo y no solo hacer un vinito, es un flor de vino. Bueno, esa persona, digamos, si viene al técnico, ya sigue vinculada con él, digo, a ver cómo la acompaña, formalmente el técnico no tiene más sueldo y ella no tiene la posibilidad de que le ayudemos con algunas cuestiones tecnológicas. Claro. Hay una posibilidad de ingresar a algunos grupos de estos dentro de unos grupos nuevos del Ministerio de Desarrollo Social, que se llaman Grupo de Abastecimiento Local, que es muy interesante, pero lo cierto es que cambian incluso de esfera, o sea, van a pasar a ser atendidos de otra forma por el Ministerio de Desarrollo Social, en buena hora, pero lo que podemos atender con esos grupos son solo 300 de todos los que se han caído. ¿Vos estás al tanto, Pablo, si se va a realizar alguna protesta, algo en relación, algún reclamo en relación a esto, o al tener esta modalidad es muy difícil también organizarse? Mirá, el asunto fundamental es que están, digamos, como que nos pasa siempre cada vez que trabajamos desde el campo, digamos, es que estamos muy dispersos. Uh-huh. Entonces, si bien se han dado de baja entre el año pasado y este año 1.700 grupos, imagínate que estamos desparramados desde Ushuaia a La Quiaca, literalmente hablando, y desde Misiones a Mendoza. Entonces, es difícil que concentremos gente. Sí, hay organizaciones que se han quejado, organizaciones de pequeños productores, ya sean cooperativas, federaciones, o organizaciones gremiales. A veces el Movimiento Nacional Campesino Indígena ha levantado la voz, felizmente. Alguna gente de Federación Agraria ha levantado la voz y después para contar, el resto no. Bueno, Pablo, nos vamos a quedar atentos a ver cómo sigue todo esto, a ver si en algún momento puede haber una reversión de esta política. La verdad es que yo no la veo, no quiero ser pesimista, no veo que vaya a haber reversión, sino más bien agudización de esta política. Te cuento que el presupuesto del INTA este año es 5% más bajo que el año pasado, con una inflación que tuvimos el año pasado de, qué sé yo, más de 40%, y para el año que viene ya nos están diciendo que vamos a tener 16% menos que este año, con una inflación del 25% más o menos. Sí. Con lo cual, también la posibilidad de atender, de trabajar con gente que no puede pagar digamos, un convenio con el INTA y poner una contraparte, es muy difícil porque, digamos, no estamos, digamos, los vehículos se van envejeciendo, no tenemos combustible para salir. Es como compleja la situación para poder atender a la gente que tenemos que atender como una institución, como un instituto como el INTA, que es del Estado. Tal cual. Pablo, abrazos grandes, vamos a seguir atentos igualmente, veremos cómo se avanza en esto, ¿ah? Bueno, gracias a ustedes, che, un abrazo. Otro. Chau.